Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 23 de agosto de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez. Les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y también está en Caracas, Venezuela, mi amigo y compañero Alejandro Latanzi. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Bueno, con una semana un poco fuerte para nosotros, pero siempre dispuesto a tener el ánimo que las cosas van a comenzar a salir bien. Y desde la Ciudad de México, desde la metrópoli aquella tan querida, pues está también mi amigo y compañero José Miguel Villero. Bienvenido, José Miguel, de nuevo. Muchas gracias, Ángel. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo están? Oigo que bien, tribulados, pero están bien. Y por aquí, pues, hacia adelante. No queda de otro remedio, ¿no? No hay otra, como dicen. Sí, señor. Muy contento. Bueno, primero, yo quería hablar, pues, brevemente, pues, no podemos dejar pasar por debajo de la mesa, pues, ese dolor que todos tuvimos la semana anterior cuando ocurrieron los sucesos de Barcelona. Bueno, yo en lo personal, pues, me sentí muy afectado, pues, obviamente, tengo familiares allá y entonces, por supuesto, gracias a Dios, todo el mundo bien. Pero bueno, desde aquí, desde esta humilde tribuna, yo quería dedicarle unos breves instantes a reflexionar un poquito sobre esto. Bueno, no es posible, pues, que por unas diferencias religiosas o políticas, por lo que sea, pues, se cometan actos de este tipo de barbarie. Entonces, bueno, mis condolencias, pues, obviamente a las víctimas y bueno, mucha fuerza, pues, a los sobrevivientes y sobre todo a los familiares que han perdido algún ser querido. Yo no sé si alguno de ustedes, partner, quiere hacerse eco de estas palabras, quiere hablar algo más sobre el tema antes de empezar propiamente a hablar de fútbol. Bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Habría mucho que decir, pero no es el tema. Simplemente, bueno, hacernos eco de tus palabras. Un saludo a todas las personas que nos siguen, que tienen familiares allá o que viven allá. Nos tocó un muy buen amigo, estaban de vacaciones en Barcelona, por suerte nos tuvieron cerca de los hechos. Y bueno, todo, hacernos eco de todas tus palabras, ¿no? Hay que cortar mucha tela en esto, si no. Sí, señor. José Miguel. Sí, bueno, no es misterio o no debe ser oculto para nadie. Yo tengo ciudadanía española y tengo, pues, prácticamente toda mi familia viviendo en España, muchos amigos en Cataluña, y pues me llegó de una manera profunda. Yo lo único que encuentro, digamos, como un rayito de esperanza es que mientras hablamos y nos preocupamos de cosas como el fútbol y las cosas que estamos aquí, pareciese que estamos hablando de las mejores partes del ser humano, las mejores conductas del ser humano. En la cancha pasan muchas cosas, pero al final, en el 99% de los casos hay un abrazo y se zanjan las diferencias de esa manera, ¿no? Pero en el fútbol podemos encontrar muchos ejemplos de cómo podemos trabajar los seres humanos unos con otros, ¿no? Amén de señalar que muchísimos equipos tienen jugadores de todas las nacionalidades y todos creos y funcionan muy bien. Así que creo que en el deporte hay inspiración para cómo ocuparnos en otros ámbitos de nuestras vidas. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Ya he hablado de este tema. Vamos por orden. Lo primero que ocurrió fue, pues, la vuelta a la Supercopa. Yo no quería hablar de este tema. Alejandro tampoco. pero bueno, ni modo. Tenemos que tocarlo. Reconocer, pues, que el Real Madrid está viviendo un momento de ensueño. Están jugando, bueno, lo que se dice, un kilo. ¿Quién iba a decir que este Real Madrid, pues, que con Mourinho, pues, jugaba, pues, prácticamente a nada? Que, bueno, que fue mejorando con Ancelotti, que es un gran entrenador. Pero que ahora con la llegada de Zidane, pues yo creo que ha hecho clic. Y ahorita tenemos, bueno, ¿quién lo iba a decir? Pues tenemos los jugones en el Real Madrid. Me estaban comentando, estaba oyendo un comentario, perdón, que en el último partido de liga, bueno, en uno de los goles hubo 44 toques de balón antes del gol. Entonces, bueno, eso parece más bien fútbol del Barça de Guardiola, ¿no? No es a lo que nos tenía acostumbrado el Madrid. Y después te voy a dar la palabra para que des tu opinión. Lo que yo opino, pues, es que, bueno, hay una mezcla tanto de buenos fichajes, de jugadores españoles, de jugadores de mucho talento, donde destacan para mí, pues, obviamente, Isco en primer lugar y Asensio también, que yo creo que cualquiera de los dos, sin ningún problema, en los próximos años puede estar ahí en la terna del Balón de Oro, con jugadores ya veteranos que se han adaptado muy bien a la idea futbolística de Zidane, y todo les ha funcionado de maravilla. En este partido de vuelta, pues prácticamente, como dicen por aquí en el país, pues nos pintaron la cara, hay que reconocerlo, fueron muy superiores. Y bueno, las palabras de Piqué fueron muy, muy lapidarias, ¿no? Él dijo que en 10 años que tiene jugando en Madrid, nunca se había sentido inferior al Madrid como se siente en este momento. Entonces, antes de darle la palabra a José Miguel, yo se la doy a Alejandro para ver si está de acuerdo conmigo o si no, o si todo lo contrario. Gracias. Y José Miguel, yo esperaba que hablara José Miguel y que se llevara los 45 minutos a ver si no me tocaba hablar de la Supercopa. Pero bueno, ya que tú me das primero la palabra a mí, realmente me gustaría decir que no la vi, que fue la realidad. No vi el partido, pero sí estuve muy pendiente de él. Y la verdad que con las cosas, con los comentarios dentro de los chats en el cual estábamos metidos, para mí fue suficiente, ¿no? No sé si por suerte, lamentablemente, no pude ver el juego. Salí a hacer unas diligencias y me llevó más el tiempo que esperaba, por suerte, no pude. Pero mira, se venía a venir. O sea, nosotros, los señores de Barcelona, siempre tenemos la esperanza porque estamos acostumbrados a un equipo que es capaz. Pero yo creo que el momento del sueño que está pasando el Madrid es tan grande justamente porque el Barcelona está como está. O sea, nosotros lo hacemos más del sueño de lo que ellos están jugando, más o menos como terminaron de jugar la temporada pasada. Sí, en el mismo ritmo, es muy bueno, por eso ganaron lo que ganaron. Pero nosotros lo hacemos más del sueño para ellos. La verdad que fue una figura del equipo, el equipo que estuvo el miércoles en la cancha. Hay que resolver esos problemas, hay que resolverlo urgente. Como tú dices, las palabras de Piqué lo dicen todo. Yo creo que Piqué, aunque lo quiere poca gente del otro lado, es un tipo que siempre está claro y dice las cosas como son. Lo que pasa es que acostumbrado a que durante tanto tiempo fuimos superiores que la gente del otro lado no lo quería escuchar hablar, pero fue capaz de, en el momento que no lo somos, decir después de tantos años, primera vez que me siento inferior en la cancha a un equipo del Madrid. Y es así, el Madrid ha formado un equipo donde yo creo que el fuerte, más que su tridente adelante, que Cristiano no está jugando, es la media cancha del fuerte del Madrid. La defensa defensivamente tiene su falla, pero como es un equipo que en la media cancha te corta el juego, cuando la tiene, arma el juego, arma el juego tan bien para lo que ellos juegan, que le da muy buen resultado. Y en la delantera, fíjate que cambian, meten a uno, meten al otro y no se nota, a diferencia del Barcelona. En Barcelona perdimos la media cancha y nuestra diferencia está en la delantera. Se fue Neymar y nos quedan dos, porque el tercero que están metiendo, que hasta ahora ha sido ya sea de Lefeu, que mejoró un poco el fin de semana, después hablaremos de los juegos del fin de semana, pero Alcácer es un jugador que no puede jugar en el Barcelona. Es más, yo creo que si vuelve al Valencia, tampoco puede jugar en el Valencia. Un Valencia que está cambiando. Es un jugador nulo, un jugador que no domina pelota, un jugador que no busca diagonales inteligentes, un jugador que no pelea las pelotas con inteligencia. Es un jugador nulo totalmente. Entonces, se lo ha complicado mucho y bueno, lo vimos el miércoles, que yo creo que por suerte quedó 2-0 y el partido lo mataron temprano y ahí se quedó. Mira, ojo, quedó 2-0, pero yo sentí que el baño fue mayor, que mucho mayor que el de la ida. Que en la ida nos metieron 3, sí nos metieron 3. Claro, pero aquí fue una pintada de cara total. Ese gol de Benzema donde le gana la espalda a un tití se queda parado viendo el balón y Benzema viene sin ningún tipo de estorbo, viene, le da la vuelta, le da el chance de colocarse para su pierna zurda y la mete en el segundo palo. Mira, dibuja totalmente lo que fue el partido. José Miguel, a ver. Me gustaría estar hablando 45 minutos del partido, como decía Alejandro. No lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer. Da mucha satisfacción a los que seguimos al Real Madrid, de que por fin las cosas estén saliendo de una manera diferente, como venían saliendo en muchos años. Y sería absurdo desmentir lo que está a la vista de todos. Cuenta los trofeos que cada equipo ha ganado en los últimos 10 años y te das cuenta de que la superioridad ha estado del lado del Barcelona, sin ningún, o sea, no tiene discusión si lo contamos por trofeos. Si en algún momento te quieres poner a ver también la forma de jugar, el agrado que da ver al equipo jugar al fútbol, pues tampoco la cuenta es favorable al Real Madrid, sino hasta hace muy recién. Entonces, yo creo que esta Supercopa se le definió el partido en el Camp Nou. Ese 3-1, no solo el resultado de 3 goles en contra en cancha propia, el efecto psicológico que tuvo el tema, ¿no? Ahí se abrieron todas las heridas que se podrían haber abierto y dañó, creo yo, más de lo... O sea, terminó de dañar la psique del Barcelona, ¿no? El partido de vuelta en casa del Bernabéu, coincido con Ángel, fue una pintada de cara. Pudieron haber metido más goles. No estoy para decir si lo debieron haber metido o no lo debieron haber metido, no estaba en la cancha para saberlo, pero sí se exhibió una superioridad futbolística muy grande. Y la parte que me gustó menos fue que el Barcelona no plantó cara en el Bernabéu. A mí, o sea, el último partido de la Liga, ¿no?, donde el Barcelona efectivamente ganó 3-2 el Bernabéu, a mí me gustó ese partido, amén de que me supo muy mal que hubiéramos perdido, porque los dos equipos se dieron con todo. O sea, salieron a entregar todo lo que tenían. Y triunfó el que tenía Messi en ese lado. Punto. Así de sencillo. La semana pasada, ni con Messi. No se entregaron, no estaban plantando cara. Y eso es muy jodido sacar a un equipo de fútbol. Buenas noticias para ustedes, los barcelonistas, según yo. Esa foto famosa que ha salido ahorita en redes sociales, donde está de visita Neymar y Dani Alves, en casa de no sé quién, pero están 8 jugadores del Barcelona juntos sonriendo. Fue en casa de Neymar, que todavía mantiene la casa ahí, y era una celebración de el cumpleaños del hijo de Neymar. Eso es lo que fue. A mí esa foto me indica, aparte de Neymar y de Dani Alves, me indica que todavía hay un espíritu rescatable en el Barcelona por el resto de los participantes. Entonces, digo, si yo fuera seguidor del Barcelona, digo, esta foto me puede estar indicando que las cosas pueden empezar a cambiar. Espero que no, espero estar equivocadísimo. Pero vi la foto y dije, caramba, el ánimo puede recuperarse y creo que se va a recuperar. Digo, les regalo esas buenas noticias de mi interpretación. No sé si estaré fumando opio aquí o qué, pero eso fue lo que leí en la bendita foto. Yo creo que esa foto le dice a la directiva, pónganse pila porque... Creo que van a tener que subir al Barcelona a ver si no va a jugar arriba. Bueno, pero coincides conmigo, Alejandro, en que los jugadores, la plantilla, tiene el hambre, no se la ha perdido, recibieron un par de tortazos invitados. Sin duda. Sí, sí me explico. Eso es lo que vi en esa foto. Lo cual, bueno, es bueno. O sea, este año sería muy saludable para todos, pero es una gran competencia otra vez entre el Barcelona y el Real Madrid. No un Barcelona como en años tristes que ustedes seguramente no quieren recordar, ¿no? Es que mira, el Barcelona que jugó en el Camp Nou contra el Madrid y el que volvió a en el partido este de vuelta en el Bernabéu, no tiene nada que ver con el Barcelona que, por ejemplo, vimos este fin de semana. Es verdad que el rival no era un rival, con todo el respeto, pues no era un rival de campanilla, pero tampoco tiene que ver con el que vimos en la pretemporada. En la pretemporada a mí me gustó mucho el Barça porque se estaba viendo un Barça que, a diferencia de la temporada anterior y de hace dos temporadas, pues estaba corriendo toda la cancha, estaba presionando al rival en su propio campo, estaba recuperando el balón, que es una de las asignaturas que ha estado insistiendo Valverde, recuperando muy arriba y armando pues la jugada desde muy arriba, que eso es algo que se había perdido. Eso se vio en la pretemporada, y contra rivales de calidad, Manchester United, Real Madrid, Juventus, okay. Entonces, es verdad, es pretemporada, sí, okay. Pero la pretemporada sirve para eso, para ir probando jugadores y para ir probando tácticas. ¿Cuál fue el problema de la pretemporada? Sí. Que el mejor jugador de la pretemporada fue Neymar. Y entonces, así es. Y yo después de que se desarrolló todo el culebrón Neymar, yo decía, bueno, pero ¿qué sentido tenía mandar a Neymar a la pretemporada? Si Neymar se va a ir, simplemente no lo lleves y entonces vas probando con los jugadores que tiene, ¿verdad? Vas probando esquema alternativo y simplemente con cualquier excusa dejar al jugador en Barcelona. Pero no lo llevaron y entonces resulta que Neymar se salió y fue el mejor de todos los partidos. Entonces es como, digamos, tú tienes una banqueta, tienes una silla que tiene tres patas y bueno, la silla se sostiene con tres patas, pero quítale una de las patas. Ahí ya tienes equilibrio inestable. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ha pasado después de la Supercopa? Obviamente, se abrieron las heridas, las redes sociales pues se calentaron, el entorno del equipo también y los diarios de Barcelona también. Y entonces, bueno, todas las miradas pues apuntando hacia la directiva. ¿Y la directiva qué ha hecho? Pues entonces un desastre tras otro. Entonces, ¿qué pasó primero? De que el culebrón Berratti no se dio y entonces había plan B. Bueno, sí había plan B, que era, que lo tocamos aquí Alejandro y yo, que era Jean-Michel Seri. Alejandro, ¿qué pasó con Jean-Michel Seri? Jean-Michel Seri no viene. Es la última noticia que salió hoy. ¿Y por qué no viene Jean-Michel Seri? Porque bueno, porque resulta que después de que lo habían estado ojeando durante un año, que habían dado el ok, que había sido inclusive bendecido el fichaje por Xavi Hernández, pues resulta que ahorita vieron el par de partidos que lamentablemente el muchacho no jugó bien en esta pre-Champions, y entonces por dos partidos pues echaron atrás toda la planificación y no viene Jean-Michel Seri. Alejandro, ¿qué te parece? Otra payasada más de la directiva. Yo creo que, de hecho, yo vi el partido en la pre-Champions del Niza contra el Nápoles ayer, justamente para ver al muchacho, lo había visto poco, pero definitivamente otra payasada de la directiva. O sea, no puede ser. Primero, déjame ir un poco atrás para terminar de lo que estabas comentando tú sobre el final de Neymar en el equipo. Pero bueno, contigo, no se debió llevar a la pretemporada. En la pretemporada fue un titular más completo, pero aparte fue un show de 3, 4, 5 partidos para despedir a Neymar en Barcelona. Y yo creo que cuando nos tocó jugar el primer partido, me gustó bastante la pretemporada de Barcelona. La actitud, sobre todo lo que tú decías, cuando nos toca jugar el primer partido oficial, que es el Superclásico de la Supercopa contra el Madrid en el Nou Camp, resulta que del lado izquierdo ya no estaba Neymar. Yo creo que ese juego al Barcelona le pesó muchísimo la falta de Neymar, sobre todo anímicamente, porque no era el equipo anímico que estuvo en la pretemporada. Yo creo que aunque todo el mundo sabía que se iba, todos esperaban que al final no se fuera. Eso es como cuando tú tienes un familiar que está agonizando hasta el día que pasa para el otro lado, tú estás con esperanza que sigue ahí. Y eso nos pasó a nosotros con Neymar. Es por lo que vi. Y el partido de regreso lo mismo. No fue un Barcelona que fue a tratar de por lo menos demostrar que era Barcelona. No era el mismo equipo en la arranque temporada del Betis, pero no importa, el Barcelona es un equipo experto en enredarse con esos equipos que no son los rivales. Y sin embargo, la actitud fue otra. O sea, como que, bueno, arrancamos, ya Neymar no está, vamos a echar para adelante y vamos a esperar a ver qué es lo que viene de jugadores para que nos ayuden y vamos a volver a ser el Barcelona. Volvimos a jugar con 10 jugadores, sin embargo, jugando 90 minutos prácticamente con 10 jugadores porque Alcázar no estaba. El Barcelona mostró otra actitud en cancha, presionó arriba, sacó pelotas, hubo varios jugadores que demostraron otra cosa y bueno, esperemos que ahora algo de lo que está tratando de hacer con los fichajes, lo que sea que hagan, que salga bien, como para que los jugadores no se cansen también de esta novela, porque el problema es ese, ¿no? El problema es que no se empiece a cansar Messi, Suárez, que aunque está lesionado ahora, Busquets, Piqué, que agarren un día y le digan a la directiva, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá. No nos calamos más esto. Esta payasada de ustedes tiene que tener un final y punto. Lo de Seri fue una payasada más. Un jugador que ya estaba con toda la... Aparte, lo sacan ya en todas las noticias. El fichaje ya está listo. Tantos millones. Mira, y era barato, todo. Era barato, Alejandro, para cómo está el mercado, era barato. 40 millones, entonces... Lo habíamos hablado la semana pasada, sí, Ángel. Sí. Para haber fichado a Paulinho con la edad, por el mismo precio, este muchacho. Pues mira, yo creo que Xavi no se debe equivocar muy, muy seguido. Es un tipo que no es que lo vio un partido y dijo que servía. Es un tipo que no dio, ese es el jugador que necesita resolver, no para resolver los problemas, pero por la edad que tiene, caía muy bien. Yo lo vi, sí, no tuvo un partido muy bueno, pero te digo una cosa, es difícil tener un partido bueno con un equipo como el Niza. Sí. Ese equipo es horrible. Qué cosa tan horrible. Yo vi un juego de ellos también ayer lo vi, y la verdad es que dolían los ojos de ver esa gente jugar al fútbol. José Miguel, un equipo como el Niza, para la gente que habla tanto y compara tanto, en la Liga Española pelearía el descenso, estoy seguro de eso. Sí, sí, seguramente, ¿no? Y la tristeza ver a un Mario Balotelli jugar. No, yo te digo, de terror. Vi el juego ayer, no me acuerdo contra quién era, y daba pena. Con el Nápoles, ok. Y la verdad que Balotelli se daba vuelta y manoteaba, yo creo que para no pelearse ya con los otros jugadores. Pero porque es que, la verdad que es horrible. Entonces, es horrible, no te puedes guiar por un juego, claro, no te puedes guiar por un juego de Champions cuando el muchacho también debe tener toda la presión encima de que está a punto de firmar para el Barcelona, querer demostrar con un equipo que no tiene nada que demostrar. Y aparte, enfrente con un Nápoles que juega muy bien al fútbol. El Nápoles juega muy bien al fútbol. Sabe lo que es tener la pelota en los pies. Sí, no, les dieron un repaso. Sí. Entonces, oye, no puede ser que la directiva del Barcelona tome ese juego específicamente contra el Nápoles para decir no lo ficho. La verdad, que otro error más. Seguramente se va a ir para otro equipo. Y seguramente los periódicos catalanes van a decir dentro de 3 años, ¿por qué Seri no llegó al Barcelona? Como dicen, ¿por qué no llegó el del Madrid? ¿Por qué no? Cada vez que un jugador demuestra, ¿por qué no llegó este jugador al Barcelona? Bueno, perdóname, pero es que... Y así pasará dentro de 2 años. Pero es que es así, Isco quería jugar en el Barcelona. Y no le quisimos pagar lo que pedía el Málaga. Claro. Y bueno, ¿y qué pasó? Que levantaron el teléfono, Florentino, te lo vendo. ¿Cuánto vale? Vale 30 millones. Bueno, ahí van, 30 millones. Pero peor es lo de Asensio. Asensio hubo el chance de ficharlo por 4 millones y medio. Y entonces, que bueno, que lo que pasa es que te doy estos variables y te doy 2 millones y los otros 2 millones a plazo. Bueno, ¿qué pasó? Que es lo mismo. Florentino, ¿cuánto vale? 4,5. Bueno, mañana tienes el cheque. Dos jugadores que hoy en día lamentamos que no estén con nosotros y que nada más y nada menos están en la acera enfrente, están en el eterno rival. Para seguir con esta rajada de la directiva, bueno, pues el tema Coutinho está en veremos. Aparentemente salió un emisario para allá con la última oferta. Ya han hecho creo que 4 ofertas, esta sería la quinta. El Liverpool siempre ha dicho que no. Pero es que el Liverpool no tiene necesidad de vender a Coutinho. Y entonces vamos a ver qué pasa con esta última oferta. Pero es que también está el caso de Dembélé, que es muy parecido. Hasta ahora el Dortmund no ha aceptado las ofertas que se han hecho por Dembélé. Pero Dembélé, él sí que está plantado. Dembélé ni siquiera está en Alemania. Dembélé está en Mónaco esperando que se solucione su caso. Está totalmente en rebeldía. No está yendo a los entrenamientos, ni siquiera, repito, está en Alemania. Coutinho por lo menos está en su casa y pidió el transfer request. Entonces esos dos casos pues están ahí pendientes. Yo espero de que pueda llegar por lo menos uno de los dos. No sé, Alejandro, si tú tuvieras que decantarte por uno de los dos, dado cómo está la plantilla ahorita, ¿tú cuál preferirías? ¿Cuál de los dos? Mira, yo sigo prefiriendo a Coutinho. Yo creo que es el jugador que necesita el Barcelona. El Liverpool se la está jugando inteligente, no lo convoca a la pre-champions. Le dice, ahí te lo tengo, pero ven y bájate con todo lo que tenga. Yo no pagaría una locura por el jugador, no lo pagaría. Y yo creo que es lo que va a terminar haciendo la directiva, otro error más. Porque sí, va a llegar y va a rendir, estoy seguro. Otro error más, ¿por qué? Porque no tiene por qué pagar 150, 160, 170 millones de dólares. No tiene por qué pagarlo. Y es lo que van a terminar haciendo. Pagando una locura para borrar un poco, lavarse un poquito la cara con todo este desastre que han hecho. Por ahí se está hablando, ahora aparentemente hay una noticia de que un hacker se metió hasta en eso. La verdad, que parecemos Delia Fiallo. La novela llamada Barcelona Fútbol Club. Sí. Parece que un hacker dijo que el fichaje tiene listo en Barcelona de Di María. Entonces, por favor, no me hable de Di María. No. No me hable de Di María. Ese no lo quiero ni en pintura. No. Mira, si supiera una cosa, yo creo que es un jugador que no se lleva tan bien con Messi en la cancha como deberían llevarse. El rendimiento de Di María junto con Messi como pareja en la selección argentina debería ser para sentarse a disfrutar de ellos. Y normalmente no lo es. No sé por qué no se terminan de entender. Di María, aparte de un tipo que suele estar entre algodones, eso no me gusta. No me gusta tampoco que es un jugador que viene de la acera de frente. A mí no me gusta fichar jugadores que vienen del otro equipo. Se fichó en su momento a Luis Enrique, son casos aparte. A mí no me gusta fichar jugadores que son capaces hoy de darle un beso al equipo de Madrid y mañana el de Barcelona o viceversa. Para mí esos son simplemente unos jugadores de fútbol y no saben lo que es sentir un equipo. No, y aparte que después del 4-0... Un jugador que siente su equipo no lo acepta. Después del 4-0 en Madrid, salió en todas las redes sociales burlándose del Barça y tal. Yo no lo quiero. Yo la verdad que ni en pintura. Y si lo fichan, sí. Yo creo que va a ser porque Messi lo pidió. Y para complacer a Messi. Pero no creo que por otra cosa. Ok. Yo creo que quedamos en lo que iba a comentar de Cedic. Leyendo en el Sport, la gente de Cedic dice que el PSG llamó hace unos días al Niza para pedir joder al Barça, para que no se diera la transferencia. Yo creo que en este caso el Barcelona se jode solo. El que decide no fichar es el Barcelona y no es el Niza el que pone muchos peros, ¿no? según se sabe. Sí. Entonces, yo creo que el PSG debió haber llamado a Bartomeu y le haber dicho, mira, tírate una de las tuyas ahí para que sigan payaseando. Y fue lo que hizo. Hagan ustedes, hagan su trabajo, payaseen más. Sí. Pero bueno, Lo que, para terminar lo de Di María, eso, yo creo que Di María a mí no me termina de encajar en el equipo, por lo que sea, principalmente a mí no me gusta un jugador que venga de la acera de frente. Los jugadores tienen, en ese sentido, puede venir de cualquier equipo, menos de tu máximo rival. Y yo agregaría ahí, Alejandro, yo tampoco le compraría jugadores al PSG. Por ahí están hablando de Draxler, por ahí están hablando de otros jugadores. Yo no trataría de ayudar de ninguna manera al PSG después de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que hay muchos jugadores, por ejemplo, en la Liga Española, que no serán unas estrellas, pero son jugadores que con mucho gusto ellos darían el salto al Barcelona. Hay jugadores en el Villarreal, hay jugadores... Bueno, está el caso de Íñigo Martínez, que no hemos hablado mucho de él, pero Íñigo Martínez estuvo a punto de venir, lo pidió, es el único fichaje que pidió Valverde, y bueno, Íñigo Martínez no viene, ponte tú a ver por qué, porque ya estaba listo el dinero de la cláusula, estaba todo listo, pero bueno, es que no dan pie con bola. Mira, traen a Paulinho ya tiene como 15 días en Barcelona, y Paulinho no ha podido debutar porque no ha llegado el transfer. Entonces, por favor, o sea, ¿de qué sirve todo ese organigrama? Acabo de oír en un programa de televisión, sí, que ya puede jugar para este fin de semana. Bueno, aleluya. Acabo de oír hace cuestión de minutos. Si necesitan un fax, yo sé que Florentino tiene uno de esos en este momento. Yo sabía que iba a venir por ahí, yo sabía. No, pero ese que reemplazaron, que es el de Cheryshev, ese no sirve, acuérdate que no sirve. Ni el de Cheryshev ni el de De Gea. Bueno, mira, resulta que, bueno, vamos a ver al final qué pasa con esta directiva, porque si no logran cuadrar uno o dos fichajes que ilusionen al barcelonismo, yo te aseguro que el 1 de septiembre se empieza a mover la moción de censura. Y la españolada en el Camp Nou, pues también van a estar al orden del día. Ok, mira... Yo creo que momentáneamente Valverde va a tirar un cambio de dibujo en la cancha, ¿no? Con Paulinho quizás con un mediocampista más y un delantero menos, porque no lo tenemos, y ahora con Suárez lesionado más todavía. Así es. Bueno, mira, el viernes empezó la liga, y entonces vamos a hablar un poquito, hubo los siguientes resultados: Leganés le ganó a la vez por la mínima, lo mismo hizo el Valencia con Las Palmas. El día sábado, Celta de Vigo se cayeron a goles con la Real Sociedad, y entonces Celta Vigo 2, Real Sociedad 3. Un partido que me sorprende por el resultado: Girona 2, Atlético de Madrid 2. Este es un equipo recién ascendido, y entonces, bueno, debuta en esta temporada en la liga, nada más y nada menos que empatando con uno de los que debería ser candidato a los tres primeros lugares. Yo no he leído las impresiones del Cholo Simeone, pues habría que ver qué dijo después del partido. Aquí el incidente a resaltar fue que fue expulsado Griezmann. Entiendo porque le dijo al árbitro, y abro comillas, eres un cagón, cierro comillas. Yo no sabía que Griezmann tenía ese temperamento. Después entonces el Sevilla empató con el filial del Real Madrid, 1-1. Y bueno, los partidos del domingo, pues aquí sí tenemos que comentar un poquito más. Pues entonces, Atlético Bilbao 0, Getafe 0, Barcelona 2, Betis 0 y Deportivo La Coruña 0, Real Madrid 3. A ver, ¿pudiste ver el debut del Barça en Liga, Alejandro? ¿Qué me puedes comentar? Bueno, ya habíamos empezado a hablar un poquito de eso al decirte que vi que la actitud en la cancha, como decimos, el equipo contrario no era un gran rival, pero el Barcelona suele complicarse normalmente contra esos equipos. Cuando no juega con la actitud de vida, suele complicarse. No lo hizo. Fue un partido donde le dio una actitud muy buena. Empezar a ver un poco, volvimos a ver al Barcelona en la pretemporada presionando muy arriba como lo hacía antes, quitando la pelota rápido. Bueno, teniendo a Messi como gran constructor del partido, a Deulofeu contra este equipo, yo personalmente me gustó lo que vi. Es bueno, muchos dicen, bueno, pero si no juega bien contra esto, bueno, pero criticamos si juega bien contra los pequeños, criticamos si juega mal contra los pequeños, ni contra este pudo jugar bien. Si juega bien, bueno, pero no era nadie. Sí. Y si juega, le criticamos cualquier cosa. Si metió a Trick también lo iba a criticar, porque bueno, porque no es Neymar, pues, y nunca va a ser Neymar. Pero mira, partidazo de Sergi Roberto, partner. Muy bien. Yo creo que aunque en la televisión le dieron el mejor del partido a Messi, yo hubiese votado por el mejor del partido de Sergi Roberto. Lo vi muy bien en la posición de Iniesta. Rápido, inteligente, tocando pelotas, llegando arriba, me gustó muchísimo. Ojalá este muchacho vuelva a adaptarse a su posición de mediocampista y pueda ser una buena opción, porque la verdad que lo han tenido cambiando de un lado para otro y él ha tratado de siempre rendir un poco, ¿no? Alcácer, nulo, no es que la tengo agarrada con él, a mí no me gusta agarrarla con los jugadores. Yo con el único que la tengo agarrada es con Gómez, que quiero que se vaya. Pero más allá de que se vaya, no quiero que le pase más nada. Por el contrario, yo quiero que se vaya y que siga sano, para que sea un dolor de cabeza para nosotros aquí. Porque si se lesiona, no juega. Mientras que si está jugando, va a ser un dolor de cabeza. Pero más allá de él, yo con la casa no tengo nada malo. Yo, ojalá que rindiera, juega para el equipo que a mí me gusta. Pero la verdad que es nulo. Me gustó bastante la parte que le vi al portugués lateral, a Semedo. Sí. Me gustó. La verdad que tiene velocidad, tiene mucha velocidad, tiene idea en el toque y me parece que bueno, que se agarra un poco de confianza, va a ir bien. Y otra cosa que me gusta mucho en este esquema de Valverde es que un jugador que yo siempre consideré el equilibrio en el Barcelona y que Luis Enrique le tenía jurado que no podía jugar más de 60 minutos, jugó 80 y pico y fue uno de los mejores también en la cancha, que es Rakitić. Es de esos jugadores que no se notan muchas veces en la cancha, y hacen ese trabajo de ida, vuelta, quito, agarro. Siempre estoy demarcado para que me la toquen, aunque yo la toque fácil y no haga el pase gol, no importa. Yo siempre estoy demarcado para que me la dé mi compañero cuando está complicado. Y voy, ayudo, hago la asistencia defensiva, hago asistencia ofensiva. La verdad que para mí es un jugador de equilibrio en la media cancha. Jugó prácticamente todo el partido. Creo que al final salió, si no me equivoco. No, jugó todo el partido. Jugó los 90, sí. ¿Jugó los 90? Sí. Los cambios fueron... Y bueno, demostró ser un gran jugador. Los cambios fueron Lucas Digne por Jordi Alba, que tenía amarilla. Denis Suárez por Alcácer, que bueno, que Alcácer... Yo recuerdo una jugada que la comenté en el WhatsApp. ¿Cómo se llama? Messi trató de hacer una pared con Alcácer, y Alcácer, en vez de devolverle la pelota, lo que hace es que le mete un zambombazo y la mandó como a la quinta grada. Entonces, ese es Alcácer, pues. No le pidas peras al olmo. Pero bueno, bien, me gustó de lo feo. Yo soy muy de la cantera y la verdad es que al muchacho le habían caído muchas críticas por el mal partido que hizo anteriormente, pero aquí se mostró participativo. Le falta un poquitico quizá de encarar, que es lo que él tiene, pues el fútbol de él es de encarar, de hacer un regate, de hacer un caño. Eso le faltó un poquito. Aunque en el gol de Sergi Roberto lo hace justamente eso. Encara a su lateral, le hace un caño y le pone el balón justo en el punto de penalti. Y ahí fue donde metió el gol el otro canterano, sí, que para mí fue la gran figura del partido. ¿Sabes? Otra cosa que me gustó, que fue por unos minutos, el último cambio que ahora recuerdo, que fue... del Efeo por Aleix Vidal. Sí. Buscar esa variante con Aleix Vidal, ya que ha demostrado carencias en la marca. Fíjate que lo puso de volante. Aleix Vidal tiene muy buena llegada porque él es rápido y en la ofensiva va bien. Y en el ratico que estuvo a punto, hizo una o dos jugadas y estuvo a punto inclusive una de marcar un gol. Me gustó que Valverde buscara un poquito esa variante, ¿no? No quedarse con el esquema rígido. Sí, sí. Es correcto. Algunos dijimos, bueno, ¿para qué pone dos laterales? Bueno, es por eso. A veces lo hacía Guardiola cuando soltaba a, ¿cómo se llama? A Dani Alves y ponía a Mascherano a cubrirle las espaldas. Pero estuvo muy bien. Estoy de acuerdo contigo, Semedo. Yo creo que en estos momentos es el lateral que tenemos que tener. Las dudas que algunos teníamos porque no lo conocíamos, yo creo que, bueno, hasta ahora es el fichaje que ha dado resultados. Bueno, ojalá siga dando buenos resultados. Y Alex Vidal pues va a tener que esforzarse si quiere volver a recuperar la titularidad. Ok, bueno, para decir que yo no sé si esto es un récord o no, pero yo no recuerdo haber visto un partido de un mismo jugador pega el balón en el palo tres veces. El santo de espalda lo tuvo Leo Messi ahí. Lo que ha podido ser un hat-trick fueron tres palos. En fin. Ok, a ver, José Miguel, Deportivo La Coruña 0, Real Madrid 3, goles de Bale, de Casemiro y de Toni Kroos, y una tarjeta roja que fue una doble amarilla a Sergio Ramos. ¿Cómo sí. pudiste ver el partido? Sí. ¿Lo pudiste analizar? Sí, pude ver el partido. El Madrid se regustó básicamente durante todo el partido. El Deportivo La Coruña no presentó demasiadas complicaciones. Sí metió un par de sustos y en los primeros 15 minutos creo, tiró dos buenos chutes a portería, y Keylor estaba de buenas, y de hecho curioso que un equipo gane 3-0 y probablemente el que más destacó fue Keylor Navas, ¿no? Paró tres pelotas que iban hacia adentro. Eso deja áreas de preocupación, sí, evidentemente se dejó, o la defensa dejó que un delantero que resultó ser muy peligroso, un rumano, que se llama Florin Andoné. Bueno, Florin, efectivamente. Florin Andoné. Andoné. Ajá, Andoné. Andoné se sacó dos buenos chutes que, Keylor hizo un par de buenas paradas ahí con ellos, ¿no? Pero después de eso fue todo coser y cantar. En Madrid jugando con el centro del campo a gusto, estaba Modric haciendo lo suyo, estaba Kroos haciendo lo suyo, y todavía se vio el lujo de Casemiro meter un gol como delantero centro. O sea, después de un 44 pases, le llegó a él estaba entrando por el centro del área y simplemente tuvo que empujarla adentro, ¿no? De modo tal que fue muy... Fue muy, muy tranquilo el juego para el Real Madrid. Debutó Llorente. Llorente entró a sustituir a Casemiro justamente y no tuvo demasiado tiempo de hacer cosas. A mí me gustó cómo funcionó el equipo y me encendió un bombillo amarillo la locura de Ramos, ¿no? Realmente Ramos estaba, como de costumbre, como muchas veces está, sobre revolucionado en la cabeza. Y se ganó las dos amarillas muy justamente. O sea, no, de hecho, una de ellas debió ser roja, ¿no? Le tocó la cara a un rival y lo empujó. Eso debió ser una de roja. Pero bueno, es Sergio Ramos. Igual te hace esas que entra como una tromba y mete goles que otros jugadores no meten. En el último minuto, es él, es su firma y eso no va a cambiar. Entonces, sufriremos seguramente. Yo te iba a comentar justamente que pensaba eso, lo del manotazo, que me parece que era para roja, pero aparte bien tonto, y aparte en un partido como ese, donde el Madrid se veía, mira, aunque hubiese empezado perdiendo, sí. Porque lo que tú dices, las dos o tres jugadas que se dieron fue con el partido 0-0, sí. que fue esa falla que aparte le ganó la espalda, la defensa muy fácil, que fue muy fácil, sí. La falla defensiva esa de Madrid, se veía que el Madrid hacía los goles cuando quería, lo iba a hacer. Uh-huh. Pero ahora, igualmente, yo considero, quizás, no, en la segunda amarilla pudo haber sido como no, el salta con el brazo abierto, tampoco sí. Que le tiró un codazo. Es discutible. Pero estás en el último minuto, del juego, no corras ese riesgo. No eres Llorente que estás debutando, eres Sergio Ramos, que tienes 15 años en la liga. no puedes cometer ese error. Es muy claro que él no se va a ganar la vida como entrenador. No es un tipo demasiado inteligente. Es un tipo que le echa mucho coraje al juego. Es un tipo muy entregado físicamente. Es un tipo superior a la mayor parte de los defensas que hay en toda Europa. Y ya, no le puedes pedir más. No le pidas más. Y manda mucho en cancha. A veces se le va a las revoluciones también. Regañó a Modric por no tirar un balón o tirar un balón afuera cuando había un... ¿Cómo se llama? Un jugador del Deport en el suelo. Eso se hace, punto. No se discute. Es el fair play. Puede estar fingiendo lo que sea. Sí, eso es fair play. No, lo hizo porque el del Deport no lo había tirado antes afuera cuando pasó al revés. Sí. Entonces él lo regaña. Bueno, el del Deport no lo hizo. Yo soy Modric y yo sí lo hago. Claro, porque sí, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Tú eres un jugador de otro nivel, de otra categoría, de otra página. Tú echas el balón para afuera, vas ganando. O sea, por encima de todas las cosas, es lo decente, ¿no? Pero bueno, es Sergio Ramos y va a seguir siendo así. Eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, mira, fue un partido muy fácil. José Miguel, imagínate este escenario. Entonces, con esa roja, pues entonces se pierde lógicamente el próximo partido. Imagínate que el próximo partido se pierda por un error del sustituto de Ramos, llámese Nacho o llámese Varane, ¿verdad? Yes. Y esto, imagínate que luego, bueno, se reintegra Ramos, pero bueno, con el devenir de los acontecimientos, al final del año, el Madrid pierde la Liga por 3 puntos. ¿Ah? Que se perdieron por una roja estúpida que se ganó. Sí, o sea, estas cosas... Bueno, el tipo no es inteligente, ¿no? Y ya, no hay que abonarle mucho. Sí. Jugó Nacho. El próximo juego contra el Valencia. Exactamente, y el Valencia viene carburando. No te voy a decir que es una amenaza para nadie en este momento, pero el Valencia viene carburando. Okay. Pero entonces, siempre le hace buen partido al Madrid, aparte. Al Madrid siempre le hace buenos juegos. Digo, le pone reto, pues. Es decir, lo enfrenta. Sí, no es el español de Barcelona, digamos. Ya hace 2 horas la vi llegar. Okay. Mira, cuando lo estaba diciendo ya sabía que venía. Mira, con esta moda de que hay partidos de viernes a lunes, bueno, el lunes jugó 2 partidos, Levante 1, Villarreal 0, me sorprende este resultado. Pero más me sorprende el otro, Málaga 0, Eibar 1. Entonces el Málaga, que tiene un buen equipo, que tiene ahí al técnico Michel, pues entonces pierde en su casa con el Eibar. Entonces, Michel no la tiene toda consigo en este comienzo de liga. La próxima jornada va a tener Real Sociedad Villarreal el viernes, el mismo viernes Real Betis Celta de Vigo, el día sábado a la vez recibe al Barcelona, Girona recibe al Málaga, Levante al Deportivo, Las Palmas al Atlético de Madrid, y entonces el domingo... Eibar recibe Atlético Bilbao, Español a Leganés, Getafe al Sevilla y Real Madrid, que ustedes lo estaban comentando, recibe al Valencia en el último partido de la jornada. Partidos aquí que hay que ver, obviamente yo voy a tratar de ver el Alavés Barcelona, pero el de Las Palmas Atlético Madrid me parece interesante. Real Sociedad Villarreal, este es un buen partido, José Miguel. Real Sociedad Villarreal. Sí. Sí. Voy a tratar de verlo. Ya casi no hay mexicanos ahí. Bueno, de hecho en el Villarreal ya no los hay. Y en la Real Sociedad, Carlitos Vela, cada vez va a haber menos actividad, porque como se va en diciembre para Estados Unidos, sí. Yo creo que el entrenador pues le va a dar carrete a quien lo vaya a sustituir. No voy a ver mucho a Carlos Vela. Es una pena porque realmente es un jugador diferente de los pocos mexicanos que tú dices, este lo pongo y me hace cambiar las cosas dentro de la cancha. Pero optó por irse a la Liga de Estados Unidos y creo que eso va a ir en contra de su efectividad como jugador. Él todavía es joven, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Carlito? Hablo de él, tiene como 28. Ese todavía es joven, ¿eh? Ese está muy joven para irse para Estados Unidos, pero bueno, allá él. Oh, quería nada más mencionar lo que estoy viendo aquí. Están jugando, como les decía, probablemente los dos equipos más potentes de la Liga Mexicana en una fecha de mitad de semana y están empatando a 1 en la Casa del América, que es el ¿cómo se llama? El Estadio Azteca, ¿no? El hasta ahora, bueno, hasta hace poco era el único estadio en el mundo que había sido testigo de dos finales de campeonato del mundo, ahora también el Maracaná lo es. Sí. Entonces, digamos, tiene su gracia y de lejos no lo puedo ver muy cerca, es un buen partido de fútbol, ¿no? Ya les comentaré en otro momento sobre la Liga Mexicana. Mira, simplemente hacer un comentario, hoy jugó el Real Madrid contra la Fiorentina y ganó 2-1 en un amistoso donde se jugaba el trofeo no sé qué cosa, trofeo Bernabéu creo que, y goles de Borja Mayoral y Cristiano Ronaldo, que aquí sí podía jugar porque es amistoso. El golazo fue un muy buen gol de Cristiano, muy de los de su estilo, ¿no? Por el vértice del área, un balonazo contra el poste, el palo largo del arquero que la vio pasar por la velocidad y por la colocación. Lo que me gustó de lo poquito que vi, porque no vi el juego, pero vi los highlights, Cristiano está en tope de forma, ¿eh? Está en tope de forma. Qué pena que la suspensión se la haya merecido y la esté sufriendo, porque el tipo está en top physical condition, como dicen por ahí. Está en condición física envidiable. Bueno, tenemos tres meses para la temporada difícil, para los partidos difíciles. Que se la piense mejor la próxima vez que quiera empujar a un árbitro. Bueno, entonces... Viene el sorteo de la Champions. Viene el sorteo de la Champions. Sí. De los grupos. Sí, vamos. Mañana al mediodía. Ajá, eso lo hablaremos el próximo miércoles, primero Dios. Una cosita para cerrar, que estoy leyendo. El City y Pepe Guardiola, el hermano de Pep, compraron hoy el 80% del Girona. Ya se firmó. Ok. Está bueno. Y van a tener problemas con la multipropiedad una vez que... Hablando de la multipropiedad. Sí, bueno. No es solamente el City Group, sino... En este caso, City y Pere Guardiola, o sea, hay una sociedad ahí, compraron creo que el 86%, algo así, de Girona. Ajá. Que lo vi en el partido contra el Atlético de Madrid, un muy mal primer tiempo del Atlético de Madrid, terrible, 2-0 se fue ganando el Girona el primer tiempo, y el Atlético pactó después de tener un jugador menos, o sea, después de ser expulsado Griezmann, fue que en dos jugadas puntuales, con un poquito de empuje al estilo Atlético de Madrid, pudo empatar. Pero el partido era para el Girona. Y después que lo empató, lo pudo ganar el Girona otra vez. Sí, sufrió el Atlético de Madrid. Le gusta el Atlético de Madrid sufrir esos partidos que sí. Supuestamente... Ahora vamos a tener una filial del City en España. En España. Comprarán, me imagino, muchos jugadores para formar ahí y después llevarlos para arriba. Abastecerlo ahí, o sea, le va a sacar cantera al Barcelona, o sea, la Masía, pero en Girona, todo en catalán. Bueno, con tal de que no venga con 300 millones y pague la cláusula de Messi, todo se le permite. Ok. Ojo. En un momento de estos. Sí. Ok, vamos a ir cerrando. Le recuerdo a la audiencia entonces, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, estamos también en iVoox. José Miguel y Alejandro, pues muchísimas gracias por su participación y los dejo para la despedida. Como estoy más lejos, me despido antes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y por supuesto con el auditorio que nos sigue. Y pues será hasta la próxima oportunidad el miércoles que viene. Alejandro. Sí, por mi parte, igualmente me despido de toda la gente que nos sigue, agradecido por estar pendiente de nuestro programa, y bueno, agradeciéndole a ustedes también la participación y la invitación para estar, compartir estos gratos minutos que la verdad que siempre, cada vez se hacen más agradables. Será hasta, bueno, la semana que viene y esperemos tener mejores noticias la semana que viene para los seguidores de Barcelona. Amén. Chao. Sin fichaje. No, la mejor noticia sería Bartomeu dimisión. Pero bueno. Chao, amigo. Y la segunda, André Gómez transferido. Al Real Madrid. A la Juventus. Al Real Madrid. Chao. Chao. Adiós.